Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, sí, la verdad que estamos en una situación, como todos ya la conocen, transcurriendo en toda la Argentina y en la provincia, lo que se conoce como segunda ola. Hemos tenido un aumento en el número de casos, sobre todo en esta última semana. Ayer, por ejemplo, diagnosticamos 5 casos nuevos, antes de ayer 14. Lo que pasa que, bueno, así también hemos ido dando de alta, ¿no? El total de casos que nosotros reportamos hoy son 52. Si bien la gran mayoría de los casos pertenecen a la localidad cabecera del partido, también tenemos algunos casos, 3 en Villalonga, por ejemplo, y 10 en la localidad de Ströder. Cuestión que hace que, obviamente, miremos, más allá del número total, miremos la conducta que tenemos que tener todos como vecinos, ¿no? Independientemente de la estrategia de vacunación propuesta o lo que fuere. Seguimos insistiendo en las medidas preventivas, en las medidas de distanciamiento social, en las medidas de tratar de evitar algo que vimos durante el fin de semana, que fueron las fiestas clandestinas, tratando de seguir siempre utilizando el tapabocas o el barbijo, el alcohol en gel, el lavado de manos frecuente. Digamos, no son cuestiones novedosas, pero sí estamos en alerta y estamos preocupados porque sabemos que hay un aumento de casos. Lo que no sabemos es cuánto va a haber, ni cuánto va a aumentar, ni siquiera podemos hablar de una proyección, ¿no? Por supuesto que el objetivo está fuertemente puesto en que el sistema de salud no se sature, ¿no? Claramente. Y le consulto porque han habido fiestas clandestinas y hay también actividades que se van realizando tanto en Patagones como en el interior que tienen que ver con actividades que no se podían realizar en la pandemia y hoy con un protocolo se van realizando. ¿Nota una relajación por parte de la sociedad? Yo creo que sí, que es una relajación de las medidas, un cansancio obviamente de todos los vecinos de que esto se ha hecho mucho más largo de lo que uno esperaba, pero también tenemos claro que las epidemias, las pandemias tienen este comportamiento, esto no va a desaparecer, no desapareció en un año, no va a desaparecer este año, probablemente tampoco el que viene. Sí, lógicamente, al tener más gente que ha estado expuesta al virus y que tiene inmunidad, o más gente que se vacune, por supuesto que es de esperar que sea menor, ¿no? Pero la verdad que esto es tan dinámico que vamos viendo lo que sí, por eso reforzamos medidas de prevención para que la gente entienda que inclusive estando vacunados igual puede encontrar COVID. Trípode, ¿y cómo sigue la Secretaría de Salud en cuanto al plan de acciones de vacunación y medidas que dependen no solamente de la Secretaría de Salud de Patagones, sino también de la provincia de Buenos Aires? Bueno, nuestro plan madre, ustedes saben que si bien baja a través de criterios del plan nacional, también provincia obviamente maneja una cuestión de logística. En Patagones tenemos 2 centros habilitados para vacunación, uno que es el resorte exclusivamente provincial, que está ubicado en el SIC, estaba en la Escuela 2, por decirlo, para que lo identifiquen bien. Nosotros colaboramos desde la Secretaría de Salud en todo lo que necesiten, pero es un dispositivo provincial que se maneja con una turnera, que también esos turnos son los da la provincia, digamos. El otro, que es municipal, está en nuestro vacunatorio, en el vacunatorio pegadito acá al Hospital ECAI. También tenemos una turnera, pero también hemos podido hacer con un remanente de vacunas que nos van quedando, desde la Secretaría de Salud proponiendo vacunar, que lo hemos hecho, geriátricos, propusimos también vacunar personas de riesgo, por lo cual habilitamos un número y la verdad que si bien no llegamos a todos, porque hoy no contamos con más dosis, con más de las primeras dosis, hemos podido dar respuesta a varios vecinos, ¿no? De hecho, nosotros tenemos 1.200, te leo bien, 1.296 personas con la primera dosis completa y 1.125 ya con la segunda dosis. En el SIC tienen 3.200 primeras dosis y 1.200 ya vecinos con las segundas dosis completas. Ustedes saben que El plan de vacunación, el gobierno ahora ha dispuesto centralizar fundamentalmente grandes conglomerados urbanos y de los grandes conglomerados urbanos también priorizar primeras dosis, haciendo un intervalo más largo de las segundas dosis respecto de la primera. Así que nosotros obviamente cumplimos con la normativa de la provincia. ¿Hay fecha para la nueva llegada de vacunas? Sabemos que el día de mañana estarían llegando, pero al SIC, no a nosotros, no al hospital. Lo hemos reclamado, lógicamente, como corresponde por las vías administrativas, nuestros superiores inmediatos, pero no tenemos una fecha de entrega cierta aún en el vacunatorio. Repito, en el SIC, probablemente el día de mañana estarían entrando más primeras dosis. Bien. En el SIC, teniendo en cuenta que lo maneja la provincia, ¿cuáles son las prioridades que tiene hoy y cómo se va llevando adelante esa vacunación? ¿Se prioriza a los adultos mayores? ¿Ya se ha concluido con esa etapa de la sociedad y quedan otras? ¿O cómo es? Depende de la vacuna existente, porque, por ejemplo, la vacuna rusa, la vacuna de Astra y la vacuna china tienen una población objetivo distinta, ¿no? Por ejemplo, para que tengan claro, hasta que el Ministerio aprobó la cobertura de vacuna china, ahí se vacunaba hasta los 60 años. Esa cuestión de logística, de distribución de la vacuna, también depende del Ministerio. Ustedes saben que ha habido de todo, ¿no? Ha habido vacunado en la escuela 2 y SIC, adultos mayores con patologías de riesgo y sin patologías de riesgo, docentes, que ha sido un poco lo que la provincia también dispuso, y así de a poco se van completando el resto de los grupos. Nosotros tenemos una mirada netamente sanitaria, por decirlo de alguna manera, donde nos propusimos, en la medida de lo posible, en la medida de que tengamos dosis, cumplir al menos con la población de riesgo, ¿no? Esto era lo que te contaba recién. Los geriátricos, que ya los hicimos a todos en el partido de Patagones, los cubrimos a todos, y todo paciente de riesgo, como para una infección respiratoria, que ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, y por eso habilitamos una línea para que se inscriban también. ¿Y hay nuevas, o se esperan nuevas restricciones para el partido de Patagones, teniendo en cuenta el aumento de casos y también las disposiciones de la provincia de Buenos Aires? El sistema con el que se va a trabajar, fundamentalmente, va a seguir siendo el mismo con el que se trabajó hasta ahora, el año pasado, sistema de fases. Ustedes saben que, de acuerdo a la estadística, a la realidad epidemiológica, las fases van cambiando en la provincia. Por supuesto que también conocemos que hubo restricciones ahora hace poquitos días respecto de la movilidad en cuanto a horarios, de 2 a 6 de la mañana, y en cuanto a reuniones sociales o familiares de no más de 10 personas. Bueno, es un primer paso. ¿Qué va a pasar? Va a depender mucho de cómo nos encuentre parado de acá a unos días y cómo nos califique la provincia. Esto es importante destacarlo. Nuestra calificación es una calificación que la hace la provincia de Buenos Aires de acuerdo a los datos que nosotros vamos reportando, que los reportamos a Región Sanitaria y ellos a provincia. Y en base a eso, la verdad, si esperamos más o menos restricciones, aún no lo sabemos, porque sé que en la provincia y en la nación están evaluando medidas restrictivas, lo que no sabemos cuál es el alcance todavía. ¿Entraría por la cantidad de casos que tiene hoy? Nosotros estamos todavía en fase 4. En esa fase 4 se nos permiten muchísimas actividades, que son las que ustedes ven, ¿no? Lo que pasa que hay que ver si la fase 3 va a ser la misma que la fase 3 del año pasado, o por razones económicas no se van a poder sostener o cerrar algunas actividades. La verdad que aún no lo tenemos claro. Creo que todavía la provincia falta definir algunas actividades, si es que se restringen, cuáles y por cuánto tiempo. Y le consulto por un último tema que tiene que ver con la muerte de un niño en el interior del partido de Patagones. Han realizado los familiares y algunas autoridades locales algunas movilizaciones, algún pedido de justicia. Desde ese lugar también se pide la renuncia de la directora del hospital, y ya lo ha hecho de salud. ¿Cuál es la visión que tienen respecto a ese tema? Primero, dejar claro que nuestro silencio, si se quiere decir de alguna manera, porque ha sido una cuestión bastante cuestionada, si se quiere, tiene que ver con algo que es el respeto hacia lo que pasó a ese niño, hacia los familiares, por supuesto, claramente es así. Segundo, sabemos que se han presentado denuncias, nosotros hemos intervenido, al menos en lo que a mí respecta y a lo que a mí compete, hemos actuado de forma administrativa a través de un expediente, obviamente, que cursa a través de vía legal y también con un asesoramiento pericial médico, como para darle un encuadre técnico médico desde el comienzo. Y después aclarar que nosotros, todo el sistema de salud, siempre está a disposición de lo que la justicia requiera. De hecho, hubo presentaciones a través de la Fiscalía para el secuestro de material documental que se entregó, por supuesto, voluntariamente, ¿no? Cosa que también ya lo habíamos hecho de antemano con las familias, cuando los directivos de esta institución y pediatras se habían reunido con la familia y les habían entregado todo. Así que nosotros, no, al menos desde mi punto de vista, más que claramente mostrar la solidaridad para con las familias y el respeto que merece la situación, eso tuvo que ver claramente con eso, no con otra cosa. Me parecía que la situación daba como para que no nos prendamos en distintas cosas o en distintos medios a discutir y muchísimo menos a hipotetizar sobre causales de muerte o lo que fuera. El hecho era lo suficientemente grave como para tal. La directora de la institución entendió que tenía que dar un paso al costado, presentó la renuncia, luego hablamos con el intendente y hemos nombrado a alguien interino como para que trabaje un tiempo, porque bueno, necesitamos que la institución siga funcionando. La familia de Martín dice que hubo inacción de parte del hospital, que hubo, si se quiere, algún mal funcionamiento desde la autoridad sanitaria. ¿Usted lo ve así? Vuelvo a repetir lo mismo que te dije recién. Nosotros estamos a disposición de la justicia para que evalúe todas las cosas que tenga que evaluar la justicia.